contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. El día de hoy te invitamos a que te quedes con nosotros porque hablaremos de francofonía y tenemos invitados especiales, así es que no te despegues de esta emisión. Bienvenida, Rosy. Hola, Marijo, buenos días, muchísimas gracias. Bienvenidos a Naturalmente Universitario, transmitiendo en vivo desde Radio B, ubicada aquí en Jalapa, Veracruz, en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y los invitamos a participar, a interactuando con nosotros por medio del 817-5117 y por medio de WhatsApp 2281-040477. Así es, recuerda que la línea está abierta y también te invitamos a que interactúes a través de nuestras redes sociales, por Facebook, Centinela Centro CENDIU, por Twitter, @CENDIU, por Instagram, @CENDIU_UMB. Así es, y bueno, como ya comentó Marijo, las redes sociales, y bueno, comentarles que estamos haciendo transmisiones en vivo y agradecer a Mayra Julisa Trujillo Rivera y Viridiana Pérez Santiago de la Facultad de Relaciones Industriales que nos apoyan para bueno, la logística del trabajo en redes sociales y también la logística que conlleva este programa. Así es, y bueno, como parte de las actividades de la FILU, CENDIU está presente y el día de hoy tenemos la presentación del cómic Reflexiones de Bolsillo de Leticia Luna Varela, editado por el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU, donde participan Racielda Martínez Gómez, Felipe Casanova y la autora. Modera la doctora María José García Oramas y esto se llevará a cabo el día de hoy a las 13 horas en el Salón Juan Vicente Melo, así es que por ahí los esperamos. También el día de hoy les recordamos que estaremos transmitiendo en vivo desde la FILU a partir de las 4 de la tarde con un programa especial, así es que hoy tenemos actividad grande en la FILU. Así es. Y bueno, comentarles como cada semana habitualmente hacemos estas invitaciones. El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, el CENDIU, realiza de manera constante estas jornadas para la detección oportuna de anticuerpos de VIH. Y si no utilizas condón en tu actividad sexual, has padecido alguna infección de transmisión sexual, si nunca te has realizado una prueba rápida para la detección oportuna de anticuerpos de VIH, el próximo jueves 25 de abril en las instalaciones de la Facultad de Psicología a partir de las 10 de la mañana puedes acudir para realizártela. Recuerda que la detección oportuna es sinónimo de calidad de vida. Las pruebas son gratuitas, anónimas y confidenciales. Y según el sitio web oficial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana conmemoramos el 12 de abril, Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, y el 19 de abril, Día de la Lengua China. Y bueno, antes de continuar con la emisión del día, queremos agradecer el apoyo de la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil para que el día de hoy podamos contar con la asistencia de Karen Amaro Royce, quien es consejera alumna suplente de la Facultad de Idiomas, quien, bueno, va a participar también en esta entrevista. Y bueno, ahora sí que entrando en materia del tema que vamos a abordar el día de hoy, que es francofonía. Toda historia comienza con un personaje. La historia de la francofonía no es una excepción, ya que en efecto la francofonía nació bajo la pluma de uno real, del revolucionario geógrafo francés Onésime Reclus. Este famoso geógrafo utilizó por primera vez el término en 1880, cuando en su libro Francia, Argelia y las colonias, en donde describió el conjunto de pueblos francohabientes, junto a dicho término agregó su ideología y observaciones acerca de los países francófonos y de los locutores que se comunicaban por medio de tal idioma. A la vez, dividió al planeta en función de las lenguas habladas en cada país, isla, estado y continente. realizó además dos descripciones principales para el término, una lingüística y otra geográfica. Describió a ambas sin que fueran comprendidas como aseveraciones alejadas una de la otra, sino más bien como un todo coherente. ¿Cómo Reclus logró fusionar ambas descripciones para crear un solo significado? Pues bien, el término francofonía proviene de la palabra francófono, cuyo significado es la persona que habla francés. Sabiendo eso, Reclus le adjudicó a la francofonía su acepción lingüística, el hecho de hablar francés. A esta acepción lingüística le añadió la acepción geográfica, la cual se resume así. La francofonía está formada por personas que, a través del mundo interno, hablan francés. Así es, bueno, para platicar de este tema queremos darle la bienvenida a la doctora Eli Alejandra García Marrero Espino, quien es coordinadora de la maestría en Salud, Arte y Comunidad. Buenos días, doctora. Buenos días, gracias. Al contrario. También queremos agradecer al maestro Ángel Augusto Landa Alemán, quien es jefe de la carrera de la licenciatura en Lengua Francesa de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana. Buenos días, maestro. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, me gustaría que desde su perspectiva, ya dimos un poquito lo que es el término de la francofonía, bueno, nos comentaran qué es la francofonía y cuál es su importancia. Bien, bueno, pues justamente para añadir un poco de información a lo que ustedes bien han iniciado, nosotros en la Facultad de Idiomas, ya tradicionalmente desde la licenciatura en Lengua Francesa, hemos tratado de celebrar de alguna manera la francofonía, ¿no? Entonces, empezamos desde hace mucho tiempo, ya desde la licenciatura, a organizar algunas actividades llamadas Jornadas de la Francofonía o Jornadas Francófonas en su momento, ¿sí? Y estas jornadas o actividades académicas eran organizadas en su momento por estudiantes de la misma licenciatura, por algunos profesores y por asistentes franceses que teníamos nosotros en la facultad. Uh-huh. Poco a poco se fue haciendo más grande, ¿no? Había más actores involucrados, la aceptación fue mucho mayor. Entonces, a partir del 2017, lo convertimos en foro de la francofonía, ¿no? Hoy, pues justamente estamos aquí para invitarlos al tercer foro internacional de la francofonía, ¿sí? Esto también tiene que ver con la importancia que en México se le está dando a la difusión y a la promoción de la lengua francesa. Sí, es importante saber que la Embajada de Francia en México, a través de los departamentos universitarios de lenguas, particularmente de francés, lengua extranjera, a través del Instituto Francés de América Latina, instalado también en México, de Casa de Francia, a través de otro tipo de organismos nacionales, como son la Asociación de Maestros e Investigadores de Francés en México, AMIFRAM, y la Red Nacional de Alianzas Francesas, pues el objetivo común pues es darle una mayor promoción y difusión a la lengua francesa, pero también a las culturas francófonas, ¿sí? Porque, bueno, el objetivo de alguna manera es que el francés pueda ser el vínculo, ¿no? La unión, de alguna manera, para poder llevar otro tipo de culturas a diferentes sociedades, ¿no? Y en este caso, bueno, es lo que hacemos nosotros como esencia en este tipo de actividades de la francofonía, que el francés nos permita conocer la cultura del otro, ¿no? En este caso puede ser culturas francófonas, como por ejemplo, tratamos siempre de invitar a francófonos, no nada más de Francia, sino que vengan, por ejemplo, de Quebec, de África o de algún otro país. De los diferentes continentes donde se habla francés. Y bueno, en este caso, Karen, me gustaría que nos platicaras también, pues, como tu experiencia o cómo ves este tipo de eventos como estudiante, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues el foro de la francofonía, la verdad, es de suma importancia que uno asista como estudiante, porque además de retroalimentar nuestra formación, también la podemos poner en práctica, por ejemplo, el uso de la lengua, ¿no? ¿Qué tal vamos por ahí? Pero también con las actividades que nos ofrecen, podemos reforzar, por ejemplo, en el ámbito de la pedagogía, ¿no? De la didáctica del francés, también en la traducción, incluso en la literatura. Entonces, con la francofonía uno puede compartir y acercarse, como bien lo decía el maestro, no nada más a la cultura francesa, pues Francia, ¿no?, sino francófona como tal, con otros países, con otras culturas. Entonces, pues sí está muy padre y nosotros como alumnos pues lo disfrutamos bastante, la verdad. Muy bien, la maestría Salud, Arte y Comunidad está adscrita a la Facultad de Psicología Jalapa y esa maestría tiene un convenio con la Universidad de Nantes en Francia. Actualmente están en el cuarto semestre, la primera generación, y está abierta la convocatoria para la segunda generación. A través de ese convenio marco y uno específico, tenemos maestros francófonos, tenemos maestros de la Universidad de Nantes que imparten cátedra a través de videoconferencia. Entonces, hemos estado trabajando desde hace varios años con ellos y, bueno, una vez que inició la maestría, ellos se incorporaron, ellos estuvieron incluso en la planeación. Entonces, hay un vínculo muy importante de nuestros alumnos y, por supuesto, también de los maestros con el tema de la francofonía. Y bueno, también sabemos que están vinculados con otras instancias. En este caso, en el marco de la francofonía, ¿cómo se vincula el CENDIU, la maestría en Salud, Arte y Comunidad y la jefatura del programa de lengua francesa de la Universidad Veracruzana? Bueno, todo empezó, ahora sí. La historia. Les voy a contar un poquito la historia, para hacerlo. Es que son temas completamente diferentes, entonces Exacto. llama mucho la atención. Exactamente, ¿no? Pues el vínculo, pues es obviamente el idioma francés, pero todo empezó cuando la doctora García Oramas, María José, fue a Dirección de Relaciones Internacionales, estuvo platicando con el doctor Mario Oliva sobre una red de investigación que se llama Recherche AVEC. Esta red está conformada por diferentes investigadores, profesores de universidades, una universidad francesa que se llama Cergy Pontoise. Otros miembros trabajan en dos universidades de Brasil, la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y otra de la Universidad Federal de Minas, también en Brasil. Y hay otro miembro de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Y la que es representante de México, pues es la doctora María José Oramas, ¿no? Entonces, todos ellos forman parte del comité científico de esta red de investigación interdisciplinario francófono. Entonces, ella me fue a ver porque la intención era saber de qué manera podríamos hacer una vinculación nosotros como Facultad de Idiomas, como licenciatura en lengua francesa, junto con esa red de investigación. Porque cada año ellos organizan algunas reuniones del comité científico para organizar el simposio que organizan cada dos años, ¿no? Es decir, ahorita en el 19 querían un espacio, querían ver de qué manera vincularse con nosotros en reuniones, actividades académicas, y utilizar esos espacios para organizar el simposio de investigación del 2020. Entonces, pues ya una vez que me platicó cuál era el objetivo de esta red y acepté. Le dije que pues uno de los ejes centrales pues era la vinculación, ¿no?, también de la licenciatura, uh-huh, y que podríamos incluir estas actividades del comité científico en el marco de la francofonía. Entonces le pareció bastante aceptable, ¿no?, bastante interesante. Entonces así lo pudimos integrar. Entonces esta red de investigación se integra a las actividades del foro de la francofonía, ¿sí? Y además, algo también muy importante, que atendemos de alguna manera a las estrategias de internacionalización de la Universidad Veracruzana. Y otro aspecto a señalar es que la Universidad Veracruzana es la segunda, me parece, universidad mexicana que forma parte de la Agencia Universitaria de la Francofonía, que de hecho hace poco inauguraron una sala que se llama Refra AUF, que pertenece a la Agencia Universitaria de la Francofonía. Es una sala donde se promueve la investigación en francés, la enseñanza del francés, y está en el Centro de Autoacceso de Poza Rica, el Centro de Idiomas Poza Rica. Entonces, la otra ventaja es que cada uno de los miembros, las universidades de los miembros del comité científico de esta red, forma parte también de la Agencia Universitaria de la Francofonía. Entonces hay otros indicadores comunes, ¿no?, que nos vinculan. Y nuestra francofonía en sí tiene la ventaja de alguna manera de incluir actividades académicas, culturales, artísticas, ¿no? Entonces estamos abiertos a diferentes tipos de expresiones. Entonces, pues ahí es donde entró esta red, donde dijimos, bueno, pues adelante, son diferentes temas que se van a trabajar, ¿no? Pero que nos involucran como sociedad, ¿no? O sea, nuestros jóvenes, tanto de la licenciatura en lengua francesa, como los estudiantes de medicina, de psicología, de otras áreas, también, o sea, ellos trabajan temas comunes. Entonces, lo importante es que si hay gente, investigadores que nos van a venir a platicar de estos temas como la violencia, como la salud u otros temas, ya sea en español o en francés, porque en algunas de las actividades sí habrá traducciones también simultáneas en español, pues que podamos todos enriquecernos, ¿no?, de estas actividades. Así es, bueno, ahorita más adelante hablaremos un poco más del programa, pero sí me gustaría saber acerca de esta red Recherche Avec, ¿quiénes la integran? Ah, muy bien, bueno, hay dos copresidentes de la red, la profesora Marguerite Soulier. Ella es profesora antropóloga y está adscrita a la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Ottawa. Ella es de que viene de Canadá. Y el otro copresidente es el profesor Gilles Monceau. Él es profesor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cergy-Pontoise en Francia. Y los miembros de esta red son Ana Lucía Abrao, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, la profesora Patricia Basú Alonso, maestra de... ella trabaja en la Universidad de Ciencias de la Educación FRED, Universidad de Limoges, en Francia. Claire de Saint-Martin, ella es también profesora en Ciencias de la Educación y trabaja en el Laboratorio EMA de la Universidad de Cergy-Pontoise en Francia. Cinira Fortuna es profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Isabel Frisch Passos es profesora de Psicología en la Universidad Federal de Minas en Brasil. Y la doctora María José García Oramas, profesora de la Facultad de Psicología y coordinadora general del CENDIU. Así es. Aquí en México. Ah, perdón, me faltó también Solange Labat. Ella es profesora en Sociología y Salud Colectiva del Departamento de Salud Colectiva de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad del Estado de Campinas, Brasil. Y también Sebastián Pers es profesor de la Universidad de Orléans en Francia. Y finalmente Roberta Romagnoli, profesora de la Facultad de Psicología Pontificia de la Universidad Católica de Minas, en Brasil. Una red muy amplia y muy diversa, además de los temas, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a una pausa. Les quiero recordar que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales, que por cierto, en la semana estuvimos haciendo una encuesta para ver qué querían escuchar el día de hoy de música, y bueno, pues ganó Lady Gaga, así es que vamos a escuchar un poco de música. Trying to save Estamos de regreso en Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. El día de hoy platicamos sobre el tema de la francofonía. Recuerden que pueden interactuar con nosotros mediante la línea telefónica 817-5117 y por medio del WhatsApp 2281-040477. Y bueno, les recordamos que el día de hoy tenemos la presentación del cómic Reflexiones de Bolsillo de Leticia Luna Varela, editado por El Sendiú, donde participan Raciel Damón Martínez, Felipe Casanova y la autora, y además modera María José García Oramas. Se llevará a cabo el día de hoy a la 1:00 p.m. en el Salón Juan Vicente Melo, así es que por ahí los esperamos. Y también recuerden que a partir de las 4:00 p.m. Vamos a estar como Naturalmente Universitario en la Filu, y pues para que nos acompañen en vivo. Así es, va a ser un programa especial a partir de las 4 y también vamos a tener las transmisiones que tenemos de manera normal por medio de las redes sociales, pero en esta también emisión especial a partir de las 4:00 p.m. Y bueno, vamos a continuar platicando sobre el tema de la francofonía. Tenemos a la doctora Eli Alejandra García Marrero Espino, coordinadora de la Maestría en Salud, Arte y Comunidad, al maestro Ángel Augusto Landa Alemán, jefe de la carrera de la licenciatura en Lengua Francesa de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana, y a Karen Amaro Royce, quien es consejera alumna suplente de la Facultad de Idiomas, también pues, de la Universidad Veracruzana. La licenciatura en Lengua Francesa de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana organiza el tercer foro de la Francofonía 2019, que ya, bueno, estábamos platicando un poquito sobre este tema, el cual busca proporcionar un espacio para la reflexión, la formación y el intercambio de experiencias. Me gustaría que nos platicaran cómo se logra esto y, bueno, también de las actividades y los temas que se van a abordar en este tercer foro. Muy bien. Bueno, es importante esta colaboración porque la Universidad Veracruzana, a través de sus diferentes espacios, tanto en la Facultad de Idioma Francés, en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Medicina, en la USBI, va a haber de manera simultánea algunas presentaciones. Y bueno, a mí me gustaría invitar dentro de estas actividades en la Facultad de Psicología el lunes 22 de abril a las 10 de la mañana va a haber una primera conferencia. Esta conferencia está dirigida a todo público, de hecho, también ahí va a haber traducción, y se llama Redes, Relaciones e Invenciones sobre la Psicología de la Contemporaneidad. Y está a cargo de la doctora Roberta Romagnoli. Ella es profesora de Minas Gerais en Brasil. Y bueno, la entrada es libre. Vamos a estar de 10 a 11 de la mañana en el audio 2, tercer piso de la Facultad de Psicología. Platíquenos un poquito más, Erika, si nos quieres platicar de las actividades. Pues bueno, comienza, me parece, ¿el miércoles? Miércoles 24. El miércoles 24 y ahí en la Unidad de Humanidades, donde está la Facultad de Idiomas, pues se va a llevar a cabo la inauguración, ¿no? Así es. A las 9 de la mañana. Y después se va a hacer la presentación de una conferencia que se llama Rousseau d'Échange et de Partage International Interdisciplinaire Francophone, presentada por la Red Recherche Avec, y quienes presentan son Gilles Monceau, Marguerite Soulier de la Universidad de Ottawa de Canadá y de la Universidad Sergi Pontoise de Francia. Así es. Bueno, hay otras actividades también importantes, y retomando un poco el punto de la doctora García Marrero, digamos que la organización, la construcción de todo el programa ha sido con la colaboración varios participantes, varias dependencias de la misma Universidad Veracruzana, porque en efecto lo que queríamos es tener un mayor impacto y llegar a mayor estudiantes o participantes de la misma comunidad, independientemente si saben hablar francés o no. Entonces, nosotros tenemos la participación, como ya bien lo ha dicho la doctora, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Psicología, bueno, obviamente la Facultad de Idiomas, claro está. También tenemos el apoyo de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, ¿sí? Del CENDIU también, del Centro de Idiomas Jalapa. Tenemos la colaboración del Centro de Autoacceso USBI Jalapa, por ejemplo, a través de la Dirección de Centros de Idiomas y Autoacceso, la Dirección de Relaciones Internacionales también nos ha apoyado bastante. Sí, entonces, tratamos de coordinarnos todos para que las actividades lleguen a estas diferentes sedes. ¿Sí? Tendremos conferencias en las diferentes facultades. Habrá, por ejemplo, el miércoles iniciamos a las 9 de la mañana con la inauguración, de 9 a 9 y media aproximadamente. Después empezará una primera presentación, una primera conferencia plenaria que la impartirá los copresidentes de la red Recherche Avec. ¿Sí? Después habrá la intervención de una profesora, doctora de la Universidad Autónoma del Estado de México, que le invitamos por el área de la enseñanza de lenguas extranjeras. Ella nos dará también una charla general sobre algunas cuestiones culturales en la enseñanza de lenguas extranjeras. De ahí, siguiendo con esta línea de la interculturalidad, ¿no?, de las identidades, tendremos una mesa redonda, una primera mesa redonda muy interesante sobre la interculturalidad a partir de las vivencias de diferentes francófonos que actualmente se encuentran aquí en México, en la Universidad Veracruzana, en nuestra ciudad, en nuestra región. ¿Sí? Entonces es una mesa interesante porque habrá seis jóvenes, francófonos, porque habrá tres franceses, habrá quizás dos de Quebec, habrá un profesor que viene de Haití, y la moderadora pues es la asistente francesa que trabaja con nosotros en la Facultad de Idiomas. Entonces va a ser interesante dar a conocer qué pasa o cuál es la óptica que ellos tienen estando aquí en México, ¿no? ¿Cuáles han sido sus experiencias socioculturales, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y después habrá otras actividades el mismo miércoles en la facultad, ahí mismo en Humanidades, ¿no? Por ejemplo, habrá una mesa sobre la violencia, ¿no? Porque es un tema que nos atañe a todos. Entonces es importante saber qué es lo que se hace, cuáles son esas perspectivas, ¿no? Cuáles son los trabajos que se derivan de ese tema. Para esta conferencia estará María José Oramas como moderadora, Roberta Romagnoli, Isabel Frisch Pasos de la Universidad de Brasil, ambas de la Universidad de Brasil. Al mismo tiempo habrá algunos talleres simultáneos enfocados o dirigidos más bien a estudiantes que han tenido algún contacto con el francés, ¿no? Ya sea estudiantes de la licenciatura, del Departamento de Lenguas Extranjeras, de Centros de Idiomas, de la USB. Entonces ellos podrán inscribirse a estos talleres también. ¿Tienen que saber francés? O sea, si veo que son muchos temas diferentes. Uh-huh. Y hay talleres, mesas, conferencias. Bueno, para las personas que a lo mejor les gustan los temas, pero no saben nada del sí, francés. ¿No? Ajá. Sí, no es no es necesario, una... Necesario. Ajá, exactamente, un requisito así de que tengan que hablar francés o que comprendan el idioma, porque los mismos estudiantes, cuando las mesas o los talleres sean en francés, los mismos estudiantes de la licenciatura apoyarán a los chicos que no tengan el conocimiento del idioma. Pero habrá también charlas en donde quizás hagan una parte en francés y una parte en español, ¿sí? Porque... tratamos de que todo el mundo pueda tener acceso a este tipo de actividades. Y bueno, pues también vamos a hacer nuestra promoción por aquí del jueves 25 a las 9 de la mañana. Se hará una videoconferencia con transmisión a todas las regiones de educación inclusiva, que es pues organizada también por el CENDIU. Y bueno, los invitamos de 9 a 10 y media aproximadamente de la mañana. Sí, es la sede, es en el Audiovisual 2 de la Facultad de Medicina, para que estén también atentos a donde puedan acudir para esta actividad. Esta es en la USB. Esta es en la sala de videoconferencias de la USB. Ok, perfecto. En simultáneo habrá otra. Ajá. Sí, es que sí, ese es en la USB y de manera simultánea. Sí, el mismo día, jueves 25 a las 9, en la Facultad de Medicina, está la de Salud Colectiva, que es la que va a dar la doctora Solange Labate en el Audio 2. Entonces, son dos. Sí, al mismo tiempo. Pero exactamente, como son actividades simultáneas con diferentes sedes, que ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle de las sedes para que también estén atentos. Y bueno, reiterarles que el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, tenemos transmisión especial de Naturalmente Universitario. Esto en el marco de la FILU. Así que bueno, pueden estar atentos mediante las redes sociales para las transmisiones, mediante el portal institucional, que es www.v.mx/radio/transmisión, por el 90.5 de FM. Y también, bueno, si quieren irnos a visitar durante la transmisión para que vean también cómo se realiza un programa en vivo fuera de lo que es la cabina, pueden hacerlo a partir de las 4 de la tarde por única ocasión, Naturalmente Universitario de sesión especial con Agenda FILU. Así es, y bueno, retomando el tema un poco de lo de la francofonía, Erika, ¿nos podrías platicar acerca de tu experiencia en emisiones pasadas? ¿Has estado ya participando en estos foros? Sí, claro, pues uno como estudiante va como asistente, pero también está la oportunidad, por ejemplo, de actividades artísticas, ¿no? Existe, o se ha dado una sección que es un poquito de, por ejemplo, si yo sé cantar, yo puedo subir a cantar, ¿no? Ya sea, pues es importante, lo hemos hecho en francés, ¿no? Canciones francesas de Edith Piaf, etcétera. Entonces, pues así, ¿no? Así es la participación como asistente a las conferencias, a las charlas, pero también se da la oportunidad de que si queremos hacer este tipo de cosas, pues se hagan. Y pues sí, de esa manera es como se ha llevado a cabo la participación en la francofonía. ¿Tú cómo los invitarías a todos los estudiantes para que asistan? La francofonía es... es de suma importancia, yo lo veo porque es un punto de vinculación en donde uno puede compartir pues con la cultura y ampliar, ¿no? Ahora sí que el horizonte para pues nuestra perspectiva, ¿no? Nos hace cambiar un poquito y pues nos ayuda a tener este contacto, ¿no? con las demás personas de, pues, de distintas culturas en este caso, pero pues también a veces uno como mexicano no quiere decir que tenemos el mismo punto de vista, ¿no? Entonces, pues es por eso que yo les hago esa invitación a que asistan para que pues se den cuenta de cómo es la convivencia intercultural, ¿no? Y pues sí, o sea, porque no nada más son actividades, digamos, que de información, también son estas actividades un poquito lúdicas, en donde pues es más, un poquito más relajada la cosa y donde pues nos podemos divertir, porque también se hace una degustación al final de platillos típicos francófonos, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá puedan asistir y, ¿no? Bienvenidos. Ok. ¿Necesitamos algún tipo de inscripción previo? No, bueno, para todo lo que es el evento, bueno, son actividades gratuitas, pueden llegar directamente a la sede. Para lo que es lo referente a los talleres, ahí sí, en la misma página de la licenciatura en lengua francesa, van a poder acceder al programa y ahí va a haber un link donde se pueden hacer las inscripciones a los talleres, porque es cupo limitado. Varía más o menos entre 18 y 20 personas para cada taller. Ok. ¿Cuáles son los temas principales que se van a abordar? Pues la salud, la violencia, la interculturalidad, por ejemplo, enseñanza de lenguas extranjeras, particularmente del francés como lengua extranjera. El francés en la Universidad Veracruzana, también vamos a dar una charla sobre el panorama del francés en la universidad. Para ello, bueno, hemos invitado, por ejemplo, al coordinador del Centro de Idiomas Jalapa, estará el coordinador o la coordinadora del Centro de Autoacceso de la USB Jalapa también. Yo voy a estar como parte de la licenciatura en lengua francesa. Habrá también una persona que nos acompañe del Centro de Idiomas Poza Rica como representante de la sala Refra AUFV, ¿no? Entonces trataremos de abordar este tema del francés en la Universidad Veracruzana, ¿no? Cómo se está dando, cuáles son los retos y perspectivas que tenemos nosotros como universidad pública hacia la promoción de esta lengua, ¿no? Y habrá también algunas videoconferencias, dos videoconferencias, ya que tenemos una pequeña vinculación con UNAM Canadá, ¿no? Entonces, no es la primera vez que lo hacemos en la Facultad de Idiomas y creímos necesario hacerlo también ahorita en el marco de la francofonía. Una primera videoconferencia es sobre leyendas y mitos canadienses, que nos la dará un profesor de una universidad, de Quebec, en Canadá. Y la otra videoconferencia tiene que ver con estudiar en una universidad francófona en Canadá. Entonces van a ser temas también muy interesantes, además de que contamos con la participación de casas editoriales, por ejemplo Maison de Langue, que vendrá a dar un pequeño taller sobre cómo un taller sobre el cine en la clase de francés lengua extranjera, y aparte darán unas presentaciones de las novedades editoriales. De igual forma, la editorial CLE Internacional dará una presentación y un taller sobre la pedagogía diferenciada, por ejemplo. Ah, y también quisiera yo añadir algo que decía Karen, que es muy importante, sobre la participación de los estudiantes, ¿no? Porque este foro, aparte de que es académico, cultural, artístico, pues lo más importante es que los estudiantes puedan participar. Por eso organizamos al final, ya en la clausura, una tarde de talentos, en donde se invita a estudiantes de la Facultad de Idiomas o de otras facultades a que participen, ya sea cantando, bailando, con algún instrumento, recitando. Habrá, por ejemplo, la clase de un profesor de literatura, estarán recitando tres poemas en francés. Hay un grupito de un coro de la licenciatura en lengua francesa de segundo semestre que ya están ensayando y van a presentarse ahí el día de la clausura. Habrá un chico que está en la Facultad de Danza, pero que estudia francés y quiere dar una demostración de danza contemporánea. Sí. Uh-huh. Y terminaremos, después de esta pequeña parte de talentos, seguiremos, ya para cerrar bien con broche de oro, uh-huh, una pequeña degustación, ya para relajarnos todos. Qué rico, ya. La de clausura. Así es. Las personas que nos están escuchando y que a lo mejor quieran participar en esta cuestión de talentos, ¿todavía se pueden inscribir o ya? Claro, pueden llamarnos, bueno, pueden llamarnos al teléfono general de la 842-1700. Con la extensión 15150, uh-huh, por ejemplo, o... nos pueden escribir al correo anlanda@v.mx para solicitar su participación en esta tarde de talentos. No pueden ser, no tiene que ser exclusivamente estudiantes que puedan hacer una presentación de la parte de talentos. ¿Puede ser público en general? Sí, también, claro. Que tengan que ver con algo del francés. Con algo del francés, uh-huh, si quieren hacer una canción en francés o si quieren recitar algo en francés. O en frañol, también. Sí. ¿También lo pueden hacer? Como nosotros, algo así. ¿Ser? ¿No? Claro que sí. Muy bien, las traducciones. Pues vamos a una pausa musical y ahorita seguimos platicando. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Roma, Roma, ma, gaga, ulala, guadalupe, Roma. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos, son las 10:20 de la mañana y estamos platicando sobre el tema de francofonía y sobre este evento del que nos han estado pues platicando a lo largo de esta emisión del programa Naturalmente Universitario, que es el tercer foro de la francofonía. Les reiteramos que el día de hoy a las 4 de la tarde tenemos una edición especial de Naturalmente Universitario con agenda de la FILU 2019. Esto va a ser en las instalaciones precisamente de la FILU para que puedan sintonizarnos por el 90.5 de FM, por el portal institucional, por nuestras redes sociales y bueno, también si quieren irse a dar una vuelta para ver un poquito de lo que está pasando en la FILU. La FILU termina el día domingo, así que bueno, todavía tienen algún par de días para acercarse. Y bueno, recordarles las transmisiones que hacemos en vivo por medio de Facebook con Centinela Centro Sendiu, por medio de Twitter como @Sendiu e Instagram como @Sendiu-V. Y bueno, retomando precisamente este tercer foro de la francofonía que ya se acerca precisamente en unos días, que es del 24 al 26 de abril, queremos prácticamente cerrar la emisión con una invitación para todos los radioescuchas, para los chavos que están también estudiando en la Universidad Veracruzana y que saben el idioma francés. Y bueno, para también el público en general que quiera acudir a esta actividad, las sedes, los días. Obviamente ya sabemos que no tiene costo, pero bueno, reiterar toda esta información para los radioescuchas. Muy bien, bueno, pues invitamos a toda la comunidad universitaria y al público en general a que asista a este tercer foro internacional de la francofonía de la Universidad Veracruzana, que se llevará a cabo del 24 al 26 de abril en un horario normalmente de 9 a 6 de la tarde. Habrá actividades simultáneas en diferentes sedes de la universidad y pues no tiene ningún costo, es gratuito, se van a divertir, van a conocer, van a aprender, van a intercambiar también muchas experiencias interculturales, como decía Karen. Entonces los invitamos a que asistan a este evento, ¿no? Lo van a disfrutar bastante. Y como dice el eslogan del cartel, pues el francés es nuestro punto de encuentro, ¿no? Y bueno, nada más quisiera yo agradecer de manera general a todos los que han hecho posibles pues la realización, ¿no? Todo lo que implica la logística, la organización de este evento, ¿no? Me gustaría mencionar a la maestra, primero a mi directora, claro está, la maestra Carmen Báez Velázquez, que es la directora de la Facultad de Idiomas. Me gustaría también agradecer a los miembros del comité organizador, a la maestra Celia Cristina Contreras Asturias, a la doctora María José García Oramas, a doctora Eli Alejandra García Marrero Espino, que aquí está con nosotros, a la maestra Verónica Ruiz Corzo, al maestro Luis Méndez Herrera, a la doctora Lizeth Herrador Suárez, a la maestra María Fernanda Karina Heredia Telles, al maestro Juan Manuel Hernández Barros, a la maestra Adriana Abad Florescano también, y bueno, a los estudiantes también que nos están apoyando en el staff, ¿no? Y al comité de apoyo logístico, a Arisbeth Hernández Boquiño, a Silvia Suárez Lajut, Leonel Ricardo Córdoba y M. Montserrat Ceballos Mendoza, y aquí a Karen Amador también. Uh-huh. Nos apoya. Muchas gracias. Gracias a todos ellos. Sí, y subrayar también que este es un ejemplo de la Universidad Veracruzana de vinculación, también de interacción e internacionalización con otros espacios, con otras universidades y también pues de transdisciplina, porque si nos damos cuenta son diferentes temas y diferente formación. Entonces, muchas gracias a las diferentes instancias de apoyo. Claro que sí, pues bueno, entonces los invitamos a que chequen sus páginas, sus redes sociales para ver toda la programación y bueno, poder asistir contigo. Sí. ¿Algo que quieras agregar? Sí. Hablando de las redes sociales también, bueno, pueden seguir la información en Twitter en Jefatura de LF, desde Lengua Francesa, en Facebook, Jefatura Lengua Francesa, nuestro correo electrónico lenguafrancesa@outlook.com. Y nuestra página www.v.mx/lengua francesa. Y también quisiera simplemente dar otro agradecimiento a otras instituciones participantes, como lo son, bueno, pues el Consulado de Francia en Veracruz, la Alianza Francesa, Campus France, UNAM Canadá, La Organización Internacional de la Francofonía, claro está, Ediciones Didier, Clé, Hachette, Maison de Langue y Le Français dans le Monde. Gracias. Okay, pues muchas gracias. Por último, rápidamente, yo les quiero invitar a todos los radioescuchas a que vayan a la una a la presentación de cómics, Reflexiones de Bolsillo, que por ahí estaremos. Así es. Y bueno, agradecer a nuestros radioescuchas que semanalmente están con nosotros, a quienes estuvieron conectándose por medio de las transmisiones por Facebook y por Instagram. Ya no nos dio tiempo de dar los nombres, pero bueno, muchísimas gracias por estar cada semana con nosotros. María Soledad Macías Pérez en cabina. Muchas gracias, Marijo. Gracias, Rosy. Y nos vemos la siguiente semana. Esto fue Natural Universitario, llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Dijo en la pira, borrando fuego, tutte le fibre marcian vampo, empi spegnetela, pochio tra poco, col sangue vostro la spegnerò. Ero già figlio prima d'amarti, non può frenarmi il tuo martir. Madre infelice, corro a salvarti, o te tra poco col sangue vostro la spegnerò. Ero già figlio prima d'amarti, non può frenarmi il tuo martir. Madre infelice, corro a salvarti, a te a te colmen, a te colmen corro a morir. Madre infelice, corro a salvarti. sol.